durante el inicio escolar ha estado dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación para iniciar en el mes de septiembre los cursos escolares como históricamente y tradicional se ha hecho en este país. Pienso que dentro de las limitaciones que tenemos, el curso se ha iniciado con todo lo de la ley, sin que le falte el maestro al niño, un guía, un auxiliar. La disciplina es normal en los parámetros establecidos. Los muchachos pequeños siempre son un poco más intranquilos, claro, pero van entrando en normas de acuerdo al reglamento de la escuela.